te extraña. Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañadas, a ver a dónde he nacido. Si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas que a mí me dejo la vida. Adiós. Al dejarte, pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus pastos, el temblor de las estrellas. Con el canto de tus vientos, el sollozar de vihuelas que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Adiós, pampa mía. La esperanza. Adiós, llanuras que he galopado, sendas, lomas y quebradas, lugares donde he soñado. Yo he de volver a tu suelo cuando presienta que mi alma escapa como paloma hacia el cielo. Adiós.